A ver. El 20. El 20. Ahora vos me vas a escuchar a mí, yo te voy a hablar por la cucaracha. Dale. Sí, te escucho. Dale ahí, ahí voy. A ver. Desde mañana, no, espera. Arranco de arriba mejor. Elecciones generales. Feliz cumpleaños. Sí, te conocí. Hola. Hola. ¿La tenés? Gracias. Con almendra. Sí, tenés una voz tremenda. Menos mal que tú seas raro. Hoy enganché eso municipal también. El 22 de octubre eligen senadores, diputados, concejales y concejales escolares. Ahí más o menos. Consejero, qué boludo. El 22 de octubre eligen senadores, diputados, concejales y consejeros escolares. Desde mañana es. Mañana sí. Desde mañana es mejor te invitamos a conocer las propuestas de los diferentes candidatos. Para elegir hay que conocer. De cara a las elecciones generales del 22 de octubre, te invitamos a escuchar a los candidatos de los diferentes espacios políticos. Disidencias, que otras, otros, otres, sean lo normal, con Mara Yáñez. Abrí la boca, el espacio para conocer cómo cuidar y mantener la salud bucodental. A continuación, en Mañana, abrí la boca, con Mara Bachiera. El 22 de octubre eligen. No, espera. Estoy pensando cómo la haría. Desde mañana es mejor, te invitamos a conocer a las propuestas de los diferentes candidatos. Para elegir, hay que conocer. De cara a las elecciones generales del 22 de octubre, te invitamos a escuchar a los candidatos de los diferentes espacios políticos. Disidencias. Que otras, otros, otres, sean lo normal, con Mara Yáñez. A continuación, en Mañana es mejor, disidencias, con Mara Yáñez. Abrí la boca, el espacio para conocer cómo cuidar y mantener la salud bucodental. A continuación, en Mañana es mejor, abrí la boca con Adriana Bachiera. De todo. Elecciones generales. El 22 de octubre eligen senadores, diputados, concejales y consejeros escolares. Desde Mañana es mejor. Te invitamos a conocer las propuestas de los diferentes candidatos. Para elegir hay que conocer. De cara a las elecciones generales de 22 de octubre, te invitamos a escuchar a los diferentes candidatos. No, ahí dije cualquier cosa. De cara a las elecciones generales de 20. No, espera. De cara a las elecciones generales de 22 de octubre, te invitamos a escuchar a los candidatos de los diferentes espacios políticos. Disidencias. Que otras, otros, otres, sean lo normal. Con Mara Yáñez. A continuación, en Mañana es mejor, disidencia. Con Mara Yáñez. Abrí la boca. El espacio para conocer cómo cuidar y mantener la salud bucodental. A continuación, en Mañana. Me la comí. A continuación, en Mañana es mejor, abrí la boca con Adriana Bachira.